4:05 de la tarde, ya estamos al aire, estamos con invitados. Estamos con invitados, son los chicos del grupo de programa para jóvenes de la Fundación del Centro de Desarrollo Infantil. Así nos tiró la data Federico Paso. Sí, cualquier cosa nos corrigen, Sí, sí, que oficiando el productor Federico. Sí. Estamos ahí con los chicos que están aquí de visita. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola. ¿Se escucha? Pasa que no le dimos... Sí, se escucha. ¿No? Lo que pasa es que no tienen auriculares. Pero se está saliendo todo perfecto. Sale al aire. Hola. Mirá, yo te voy a pasar el auricular ahora para que vos escuches que está saliendo todo perfecto. ¿Vos te llamás Federico? Sí. Federico, ¿y ustedes están haciendo un taller de radio también? Sí. ¿Sí? Uh-huh. ¿Hablan todos? ¿Cuántos son? Un montón son los que están acá. Sí, muchos. Sí. Federico, ¿y tu nombre es? Lucas Federico, como representantes del gran equipo de trabajo. Sí, si alguno no quisieron hablar. Siempre hay alguno que se anima más que otro, ¿viste? Eso pasa en todos lados. ¿Qué hacen en el taller de radio? Cuéntenos un poquito, nos contaban que hacían tipo programas, pero que además investigaban para grabar algunas cosas, ¿no? Sí. ¿Con qué tiene que ver eso que graban? ¿Con, no sé, con deporte, el año con sus pasado, gustos? ¿Te acordás? Hiciste un programa, vos hablaste sobre un tema. Sobre la violencia. Me está soplando, Alicia. Yo he hablado algo sobre la violencia. Uh-huh. Ese fue el tema central. Claro. Un programa, un micro que hicimos el año pasado. Nos cuenta Alicia, que es la profesora, que ese fue el tema central de un micro que hicieron el año pasado, ¿no? ¿Sí? Fede, ¿vos querés contar? ¿Querías contar algo? ¿Que vos en qué trabajás que te encanta? Yo trabajo siempre. Los micros de huerta con Juan y con Bilba. Lo mando mucho beso a Juan y a Bilba. Soy el mejor profesor del mundo. Hermano, saludos a Juan. Ahí está. Hacen huerta. Sí. Uh-huh. Hacen huerta por la mañana. ¿Y qué están sembrando? Y llegamos, ya ayunamos, comimos, después decimos. A que sembrar. Se ponen a sembrar, claro. Sí. El año pasado trajiste las lavandas. Traje la mana, menta, burrito. Uh-huh. Y se la hay que ponérsela al mate, esa, la menta, el burrito. Sí. Sale rico el mate con eso. Cedrón. El cedrón es buenísimo. A mí me gusta la lavanda. No sé si van al mate de la banda. No van al mate de la banda. Ah, bueno, no, por la querés perfumar. Y nosotros que hicimos con Julieta, perfume. Ah, claro. Sí. Para la ropa. Que tiene un rico olor la lavanda. Uh-huh. Claro. Era mejor de todas de Julieta y más linda y hermosa. Le declaraba el amor a Julieta. Contanos, ¿quién está del otro lado de los chicos? ¿Que lo querés nombrar? Suena un montón. Sí, voy a nombrar a Steffi, sí. Que está afuera. Ahí está. A Guillermo. Guillermo. Ahí saluda a Guillermo. A Susana. Susana. Ahí está. Ale. Ale, ahí está. Cintia. Pablo, que se esconde. No se olvide de ninguno porque se están ahí señalando. ¿Quién falta ahí que señalan? Leo. Y acá en el estudio también tenemos a dos integrantes más. ¿Quieren saludar ustedes? ¿Qué haces vos? A ver, que se acerquen ahí al micrófono, así nos cuentan un poquito en la radio. Hola, ¿cómo te llamas vos? Yo toco una banda. Sí. No me digas un nombre. El batallón tampoco. Yo toco todo el día, viernes y sábado. Uh-huh. Viernes a las 8, sábado a las 5 de la tarde. ¿El batallón cómo se llama la banda esa? Batallón 20. Topoco de Rosario, de 2000. Uh-huh. ¿Y vos qué tocas en esa banda? Yo toqué la batería. ¿La batería? Bien. No, pero vos qué tocas en la banda, eso es lo que querés. ¿Qué tocas en la banda? Ah, no toco la batería en la banda. ¿Qué tocas en la banda? Sí, yo toco redoblante. ¿El redoblante? Sí. Ah. Y es contar, ¿qué haces vos con la armónica? Yo toqué clarinete. No, clarinete. ¿Clarinete también? Sí. Hay que tener buenos pulmones para eso. Sí, hay yo que soplar. Música todo el día. Le gusta. Un músico. Con Paula. ¿Con Paula Federico? Siempre vos. Yo había colectivo. Sí. Ajá. Yo toda la gente del colectivo. Te pide, hace, hizo papelito. Me pide. Uh-huh. A la carta. Gente. Bien, mira qué lindo. ¿Qué canción te gusta tocar? Sí, todo el día. ¿Pero ¿Sí? qué tocas? ¿Cuál canción? ¿Te gusta alguna canción en particular? Canción María Va. María Va. Qué buena canción. Qué mundo maravilloso. Qué mundo maravilloso. De Luis Astro. Feliz cumpleaños. Claro. Ah, bueno. Dos por diez. Y la letuya. En la aleluya, una mi cochito calentito 2x10. Esa. hay que sumar sí. gente al grupo, entonces ahí, ¿eh? Está buenísimo. Federico, ¿quién le tiras besos? Recién estabas dando besos. Ah, que todo este beso era la mujer que amo. ¿A quién? Se llama Estefanía 10, la futura mi esposa. ¿Estefanía? Yeah. La futura esposa de Federico, sí. No. ¿Quieres casarte conmigo? Ah, le estoy matrimonio. Le acabo de pedir matrimonio. No. Vivo en directo, está grabado esto, ¿eh? Yo creo que se ve 2020. ¿2020? Sí, y bueno. Tener un bebé con la mujer que amo. Muy ahí está. Bien. Yo nunca había escuchado un pedido de matrimonio por radio, ¿eh? ¿Cuánto hace que trabajamos en radio? Sí. Nadie nos pide matrimonio. Hace yo esto. Te fui hace 8 años de novio y ahora va a ser 9 años de novio. Un montón, bien, muy bien. Mi vena, mi chocolate con crema. Está bien. Sí, vamos a saludar también a la única chica que se animó a entrar la voz acá, femenina. La representante de las mujeres. ¿Cómo andás? Hola. ¿Cómo te llamás? ¿Todo bien? Yo me llamo Agustina. ¿Agustina? Sí. ¿Te dejan hablar en el taller de radio o hablan todos sí, los varones? Sí, me deja, por supuesto. Uno se ofrece y uno va. Claro. ¿Y nos querés contar un poquito qué hacen en el taller de radio o qué? Y hablamos de cosas que son interesantes para nosotros. Por ejemplo, yo hablé una vez de unos pintores que yo le mostré a Alicia una vez. Uno en particular que ya murió, que se llama Fontana Rosa. Ajá. De Fontana Rosa. ¿Qué te gusta de él? Las pinturas, historietas. Sí, yo veo así cosas en internet. Claro. Era un texto sobre una persona de personalidad de Rosario. Claro. Gente que ya artista. Fontana Rosa. Artistas de Rosario y los chicos contaban acerca de los personajes, está bien. ¿Quién es más charlatán, los chicos o las chicas en el taller? Depende del tema, a lo mejor. Y depende del tema que toque cada uno. ¿Hay algunos que no quieren hablar? Que dicen, hablen y no quieren hablar, no se animan. ¿Quiénes son los más mudos? Alejandra. ¿Alejandra? ¿Es la que no quiere hablar, Alejandra? Ahí está, Alejandra. Y nos mando un mensaje para Ayana Wilson, que los quedo es la mejor de todas. Te mando un beso a Ayana Wilson, el grupo de jóvenes. Gracias de ustedes, mi señor, todo de mi alma, todo. Y gracias de Julieta, más mejor. Y Alicia fue la mejor conductora de radio. Se ve que. Me encantó. Alicia, el piropo ahí. Se ve que las profes se portan bien, son buenas, ¿no? Sí. Porque ahí hay saludos para muchas de ellas. Así que. ¿Ustedes ya conocían alguna radio? ¿Ya habían tenido visitas en otros? Sí, con Paula Gamá. Ajá. Que grabamos una canción, se llama Un lugar para aprender y ya lo sé. ¿Qué dijo la que portaste bien? Está buenísimo. ¿El único matrimonio es el de Federico con Steffi? ¿Hay otro matrimonio ahí en vistas? Hay varios matrimonios, dice. Hay noviazgos ahí. ¿Sí? ¿Cuál más? ¿Qué pareja se formó? Habla Lucas, desde ahí se graba. Lucas, a ver. ¿Querés contarnos si hay otro? Y Susana es la mejor amiga del mundo. Lucas, ¿querés contar algo, Lucas? ¿Eh? ¿Querés contar? Está ahí, Lucas, que tiene. Y ahora te digo que va a ser campeón. Tenía que salir ya ahí, tenía ahí está. Estaba todo bien hasta ahora, ¿eh? Hasta ahora. Es canalla, Nabel, ¿eh? Ojo, que hay canalla. ¿Qué son? ¿A todos les gusta el fútbol? Yo amo a Newell, odio a Central. No. Justicia, si tenés que se va de hacer. No. Ahí se armó, ahí se armó. Decimos lo que decir. Yo sí tengo novia. Muy bien. Se llama Susanita, ahí está atrás, mi novia. Bien, y está mi amigo Leo Dijel, mi amigo. Sí, porque el deseo de él y el deseo de los chicos DJ. Es ser DJ. Sí, ahora yo trabajaba todos los boliches. Ajá. A mi casa Citeco, todo mi casa Citeco, la consola, la luz de colores. ¿Querés pasar música? Toda la cosa, la consola, una nueva, la consola. Ahora, yo un saludo de todos los chicos de la escuela, también todos de la escuela, el grupo de jóvenes. Uh-huh. Yo un saludo mi mamá, mi papá. ¿Cómo se llaman tu papá? Sí, mi hermano. También. Sobrino mío y la mujer, mi hermano. ¿De dónde trabaja? Mi hermano trabaja una pizzería. ¿Una pizzería? Sí. Tierra del Fuego. ¿En Tierra del Fuego? Sí. Mirá. Yo todo el día, yo vacaciones, yo se va solo. Claro. ¿Y vos viajaste a Tierra del Fuego allá? Sí, eso sí. ¿Y qué tal? Yo no conozco. ¿Está bueno Tierra del Fuego? Yo trabajaba de mozo en la pizzería. ¿De mozo trabajaste? Sí, mi hermano mucha plata. Ajá. A mí yo trabajaba 600 pesos todo el día. Yo trabajaba. Bueno, voy a hablar. Ahora, que yo no tengo papá y mamá, lo mando todo de mi corazón, que me dé suerte estar con la futura novia. El mejor novio que tengo, llévalo, que quiero como hermano. Ahí está, y le hace la seña como hermano. Te quiero, Guillermo. ¿Contar algo? ¿A vos querés contar algo? ¿Querés mandar saludos? Bueno, quiero mandarle un saludo a mi familia. Uh-huh. A todos. Bueno. Hecho, mandado unos saludos. Chicos, bueno, gracias por la visita. ¿Y ahí querés mandar un saludo también vos? Lucas. Yo quiero mandar un saludo a mi grupo de comedia musical. ¿También hace comedia musical? Fantástico. ¿También ahí en a donde hacen el taller de radio o en otro lugar? En otro lugar. Mire qué bueno. Luca, ¿cómo se llama el grupo? Stage Comedias Musicales. Ajá. Uh-huh. ¿Y ya están practicando alguna comedia? Todavía no. El año pasado hicimos una versión de Mamma Mía, el musical. Sí. Que ayer, el sábado de noche, lo pude ver. Y la verdad que nos salió genial. Valió la pena. A verlo. El ensayo, tanto ensayo, me imagino. Claro. Uh-huh. Mucho tiempo se debe ensayar, ¿no? Bastante. ¿Y vos cantás, bailás en la comedia? Tuve que. Sí, también. Cantar, bailar. Uh-huh. ¿No tenés vergüenza para eso? No. Uh-huh. Hace rato perdí la. Muy bien, está muy bien. ¿Querés cantar algo? No. Ah, ¿viste? Te falta el equipo. Claro, se van a romper todos los vidrios. Y después quien los paga, Lice los paga. Bueno, ¿qué hace enseñas allá? ¿Quién queda? ¿Alguien por nombrar? Ahí estamos, ¿no? Bueno, estamos todos hablando. Yo un saludo. De toda la gente acá en la radio. El taller. Gracias. Bueno. Y de todos los chicos de la escuela. Hasta mi amigo, hasta mi novia, Susana. Ahí están los chicos. Y hasta mi amigo. ¿Qué hace una seña ahí de la pulsera? Sí. ¿Qué hace la pulsera? El Leo. ¿Leo? El Leo de mi amigo, de Central. Central Córdoba. Bien. ¿De Central Córdoba, Leo? No, Rosario Central. Rosario Central. Ese es el chiste, gracias. Los partidos. Claro, seguro. Bueno. Yo un saludo de todos los chicos de la escuela, de mi amigo de Leo, Susana, Pablo Gil, Guillermo Lía, Julieta, Ale. Yo te quiero mucho. Yo te de Leo. No, se trata de los primeros del campeonato. Ahora hay un saludo de toda la gente en mi familia. Mi mamá, mi papá, mi tío, mi tía. Bueno, a ver. Un saludo, un beso. cupo, todos pocos. Ah, de todo un poco es nuestro... El lema, el micro de radio, de todo un poco, ahí está, ese fue el cierre, de todo un poco, ahí está el nombre de lo que... Bueno, chicos, gracias por la visita. Bueno. Sí, de todas las cosas. Los esperamos para otro día para seguir charlando. Bueno, gracias. Sí, esto, sí. A ustedes. Sí. Leo es mi amigo. Gracias por haber venido. ¿Querés? Sí, dale. Un saludo a todos los que están viéndome ahí, del otro lado. Especialmente a Susi. Encima me dice que soy la doña Facebook. Para ella soy como... ¿Sí? Y le mandamos un saludo a Ángel, que hoy no vino. Ah, bueno, y Ángel, que hoy no pudo venir. Bueno, ahí están hechos los saludos, chicos. Mucha suerte, que sigan con el taller, Bueno, sí. Sigan trabajando, que está bueno que hagan radio. Bueno, adiós. Chau, chicos. Ahí estábamos saludando a los chicos del grupo. Gracias a todos los que vinieron. Del programa para jóvenes de la Fundación del Centro de Desarrollo Infantil, que estaban de visita aquí en las instalaciones de la radio, así que lo estábamos saludando a los chicos por esta visita. Hacemos la tanda y después volvemos con la música, ¿te parece? Dale, seguimos. Estás escuchando El Aire es Gratis.